Es bueno. Yo lo recomiendo. Siempre que veo a alguna persona, yo se los recomiendo que lo hagan, porque es bueno. Además, uno no hace nada. Son 7 días que está sin lavar taza, sin cocinar, sin hacer aseo, sin nada. Yo lo recomiendo para todas las personas que lo hagan, y no es caro.